Bueno, muy buenos días, hermanos. Siempre es bueno tener una ayuda y mi esposa me ayuda mucho con el tiempo y con el conocimiento de su celular, porque yo tengo un celular no tan avanzado, sino uno así. Ay, no, este no es el celular. Tengo uno así, entonces no tiene cronómetro. El Señor me dio una esposa con un buen celular, gracias al Señor por eso. Buenos días. Qué chévere es poder verles de nuevo, poder estar compartiendo la palabra de nuevo. Es un ánimo, es un reto siempre, es un reto con los 10, 7 adolescentes que a veces estamos con ellos los domingos ahí, y es un reto también con todos el poder compartir la palabra del Señor. Vamos a mirar durante este tiempo 1 de Timoteo 2, 1 al 8. Quiero que nos enfoquemos ahí. Y empecemos. He puesto tres frases en 1 de Timoteo 2:1-8 que me llamaron mucho la atención mientras esta semana fui estudiando, fui indagando sobre lo que es la oración. Mucha luz y mucho calor. Me gustó mucho una parte de un texto que decía esto: la oración evangelística, la oración que lleva a los hermanos a que oremos por todos, y la práctica de oración que a Dios le agrada. Pensando durante este mes en esto y pidiéndole al Señor que me ayudara, me encontré con una noticia. Pero antes de contarle la noticia, les cuento por qué me impactó la noticia. Cuando era adolescente, una de las cosas que más me gustaba era ver películas. Y creo que por lo que veo a los adolescentes todavía les gusta ver películas. Y era, me gustaban esas películas que eran parte 1, parte 2, parte 3, hasta las 7. Hubieron 7 películas con un mismo título. El título de la película, para los que son de mi edad, en los 80, 90, era Retroceder Nunca. Rendirse jamás. Vi a Jean-Claude Van Damme como desde los 18 hasta los 35 sin retroceder y sin jamás nunca rendirse. Y siempre me llamaba esa película, siempre me llamaba la atención ver esa película, no por la película, sino por el título. Porque yo esperaba que Jean-Claude Van Damme retrocediera y se rindiera. Pero hizo honor a su película. Nunca retrocedió. Y jamás se rindió. Acordándome esto, hace más o menos 15 días, normalmente consulto un portal de noticias cristianas para saber qué está pasando en el mundo. Y me encontré con una historia súper bonita, de esas de título de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Pues esta es la historia de Lu Warchat, una señora de aproximadamente unos, ponle tú, 96 años de edad. Cumplió el año pasado. Lu Warchat oró durante 24 años para que su marido George aceptara a Cristo como su Señor y Salvador. Después de 24 años de negarse a renunciar a la esperanza que se convirtiera en un cristiano, Dios respondió a las oraciones de Lu a la edad de 101 años. George se convirtió para luego bautizarse. Esta sí merece llamarse la historia de retroceder nunca, rendirse jamás. Más de 50 años de matrimonio, más de 25 conociendo al Señor, más de 22 años orando constantemente porque su esposo conociera al Señor. El diablo me decía ella en la entrevista, que no iba a suceder, dijo Lu, admitiendo los tiempos que su fe fue probada, pero seguí creyendo que Dios iba a permitir que sucediera. La historia de la conversión de George comenzó el 24 de julio de 1991, cuando él y Lu se casaron. Los dos eran de diferentes credos. George era un judío y Lu llegó a ser una seguidora de Jesús, una cristiana. Y aún así, George, cuando asistía a la iglesia, una iglesia bautista en el estado de Luisiana, en Alexandria, el estado de Luisiana en los Estados Unidos, la mayoría de los domingos iba con él, donde fue parte, miembro, no activo de la congregación, pero era los que se venía y se sentaba junto con su esposa. Se sentaban en el mismo banco todos los domingos para poner atención a lo que el Señor decía, adorarle y tomar la cena. asistían a una clase de estudio bíblico, como las que tenemos acá, no de 8 a 10, sino después, era de 12 a 2. Lou y otros amigos nunca empujaron a George a través de los años, pero le mostraron su amor cristiano, sus oraciones, para que conociera al Señor. En los últimos meses de su edad, George fue incapaz de seguir asistiendo. La edad le empezó a pesar, su salud se complicó y tuvo que ser internado en un asilo de ancianos, en los alrededores del barrio donde él vivía. Pero aún así se mantuvo en contacto permanente con los miembros de la iglesia local y los creyentes que se congregaban allí, aún sin saber que él no era un creyente, iban y le visitaban. A finales de junio, esta historia es muy reciente, a finales de junio del año pasado, él hizo unas preguntas acerca de la fe cristiana y esta vez eran más frecuentes. El 10 de julio, George preguntó a su esposa por David Booth, su maestro de escuela dominical, y pidió que lo visitara. Aquel maestro, como los que tenemos acá, que constantemente le dedicó un tiempo durante esos 22 años a instruir a Lou, orando para que en algún momento Dios se revelara su vida a través de Cristo y le permitiera conocer a su hijo. Booth se había trasladado a otra congregación y su esposa Lou le explicó a su esposo que al ser un miembro de otra congregación no significaba que ya no pudiera estar con él, que lo importante era tener una relación con Dios. Dice ella, le dijimos que tenía que empezar a tener una relación con Dios, que es confiar en Dios y en la obra de Cristo, como único mediador entre Dios y Él. Hablamos un poco más y me dijo, después de 22 años, que quería aceptar a Cristo. Posteriormente, a la edad de 101 años, Él se bautizó. David Brooks, el hombre que tenía el oficio de pastorear en aquella iglesia, describió a Lou como un ejemplo perfecto de ser un seguidor de Cristo, que obedece los mandamientos, incluso cuando la situación después de 101 años parece sin esperanza. Ella oró por él durante años y vivió una vida cristiana excepcional frente a él. Es una gran lección a ser persistentes en la oración por la salvación de cualquiera y dar testimonio de ello. Y no hay que subestimar a vivir una vida como Cristo, hermanos. Una vida 24/7. Los 24 horas, los 7 días de la semana, frente a los miembros de nuestra familia que no conocen al Señor. Nunca se sabe el impacto que su vida va a tener sobre ellos. Nunca quizás lleguemos a tener el impacto que una oración va a tener sobre la vida de alguien al que Dios respondió por medio de tu petición. Sigue orando, decía ella, y cree que Dios responderá a tus oraciones conforme a su voluntad. Quédate con Él. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Cuando Él sea el momento adecuado, Él contestará tus oraciones. Esto es mucho mejor que las 7 películas de Jean-Claude Van Damme. Esto sí es retroceder nunca y rendirse jamás. El Señor no retrocede con nosotros y no es tardo para dar su respuesta, es pronto para la salvación. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos enseñas a través de la palabra, a través de vidas, que podemos perseverar en ti, que podemos seguirte a ti, pero también nos dejas el reto de que nuestra oración debe ser constante y persistente, Señor. Qué gran historia de esta mujer, qué gran amor al orar por alguien que estaba perdido, pero te encontró a ti, a tu hijo, Señor. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver a nuestra familia acá, Señor? Y nos animas a orar como a ti te agrada. Ayúdame, Señor, en esta mañana, porque sin ti es difícil explicar cualquier cosa, pero en ti todo es posible, hasta creer en tu Hijo. Te damos gracias por este momento y que tu Espíritu Santo nos guíe durante este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Retroceder nunca, rendirse jamás. Miremos el contexto. Timoteo muy contento, no estaba muy contento con su congregación en Éfeso. Vemos en esta carta como si Pablo a la distancia le dijera: ¡ánimo! ¡Sé fiel! Siempre es demasiado temprano para rendirse. Pablo hubiera querido que los creyentes de toda la iglesia en la actualidad escucharan y atendieran a este mismo mensaje. Es fácil pensar que las epístolas pastorales de Pablo, como Timoteo, como Tito, como Filemón, estas epístolas son solamente para, o los jóvenes, no, es que Primera de Timoteo es para los jóvenes, porque habla mucho del ánimo de jóvenes, o no, eso es para los que sirven como el oficio de pastor, para, no, es muy fácil caer en eso. La carta de Pablo es para todas las congregaciones, para cada uno de los miembros que se encuentra en cada capítulo. Sé fiel a la palabra de Dios, sé fiel a tu tarea, sé fiel a las personas, Dios es fiel. Pablo menciona durante las dos cartas de Timoteo la palabra fiel constantemente, y vemos en la historia de Luke Warchak que fue fiel en oración. Un profesor de una universidad en los Estados, Raymond Edman, decía que siempre es demasiado tarde para rendirse, siempre es demasiado temprano para rendirse. Tenía razón, todos aquellos que se propusieron a seguir su consejo descubrieron que Dios concede a las personas el perseverar, concede a las personas el seguir, el no desfallecer. Vemos en el trasfondo que la carta de Timoteo empieza cuando finaliza la prisión de Pablo. Esto lo podemos encontrar en Hechos 28:30 al 31. En tanto que en el Nuevo Testamento no nos da una idea clara en los últimos años de Pablo, la mayoría de los estudiosos concuerdan que esta fue la siguiente cronología. Pablo fue arrestado en Jerusalén por el año 57 después de Cristo y puesto en prisión en Cesarea, obligado a salir de Roma después de haber estado preso. Aló, se me olvidó que tenía esto, los nervios, perdón. Gracias. Hay hermanos que ven otras cosas, gracias por eso. Si somos fieles a las tareas que Dios nos ha dado, su obra que se crecerá y su nombre será puesto en alto. No desfallezcamos, porque el nombre de Dios fue puesto en alto en la vida de un hombre de 101 años. La carta que escribe a Timoteo es una carta llena de estímulo para un obrero cristiano joven. Muchos dicen, es que esta es una carta para los jóvenes. La edad que tenía Timoteo en esa época era de 35 a 40 años, y era llamado joven a esa edad, porque tenía toda la madurez, tenía toda la fuerza y tenía toda la actitud. O sea que gracias a Dios, aunque soy calvito, todavía soy joven. Las iglesias del primer siglo enfrentaban unas cosas interesantes. El viaje de Pablo a Roma para comparecer ante el César fue aproximadamente en el año 59, después hubo un naufragio. Allí vivió en una casa alquilada y es posible que desde allá le escribiera a Timoteo. Esta carta fue un estímulo para él porque estaba enfrentando muchos problemas difíciles. Habían personas que estaban enseñando un falso evangelio. Habían personas que estaban diciendo que el evangelio de Cristo era solo para los judíos. Habían personas que no se juntaban con los gentiles. La iglesia del primer siglo enfrentaba problemas de fondo semejantes a los actuales. Entre otros, los que tenían que ver con la enseñanza en la congregación, como lo vieron en el primer capítulo. Junto con hermanos dotados y fieles, había otros que procuraban alcanzar notoriedad por medio de una enseñanza presuntuosa, donde no se glorificaba el nombre de Dios, sino a la persona. Esta enseñanza traía dañinas consecuencias a las congregaciones, desviaba de la verdad a los creyentes. El problema requería una seria supervisión por parte de los líderes de la iglesia, y en este sentido es que Pablo escribe la carta a Timoteo, exhortándolo en un modo concreto frente a la actuación de ciertos problemas. Vemos en el primer capítulo la enseñanza, y en el segundo capítulo vemos el énfasis de la oración. El tema que expone Pablo a Timoteo en su primera carta es cómo conducir el ministerio en la iglesia local. En Primera de Timoteo 3:15 escribe, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta congregación es el ánimo que sea una columna y un baluarte de la verdad, que siempre se predique a Cristo y su salvación. En el capítulo 1 vemos esta preocupación por Pablo. Casi todos los obreros cristianos han querido tirar la toalla en alguna ocasión. Aprendíamos con unos hermanos durante esa semana que el mayor problema de ser un seguidor de Cristo es el desánimo. Llega un momento donde dices, pero mira, por más que siembro, por más que trato bien la tierra, esa semilla no crece. Ese era un gran problema. Timoteo estaba desanimado. En este capítulo Pablo anima al joven Timoteo a recordarle su posición ante Dios y de que él siempre llevará la victoria. Ya en los capítulos 2 y 3 empezamos a ver que Pablo empieza a tocar papeles diferentes en cuanto a la iglesia, la oración y el desempeño de algunos de sus miembros, hombres y mujeres. En esta mañana nos vamos a enfocar en 1 Timoteo 2:1-8 y quiero que abramos nuestras Biblias ahí y empecemos a leer estos 8 versículos. 1 Timoteo 2:1-8. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por los demás, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Podemos ver que esta es la primera parte del segundo capítulo de un mensaje específico enfocado en la oración. Y no una oración cualquiera, sino toda una oración evangelística, una práctica de oración que, como dice en el versículo, a Dios le agrada, como lo dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agrada al Señor. En el capítulo 2 del versículo 1:8 vemos cómo Pablo exhorta, anima, recomienda a Timoteo, dando una serie de instrucciones a la oración que debe practicar, la cual agrada a Dios. El orden en el culto público en ese tiempo y en el tiempo de Timoteo, cuando la iglesia estaba reunida, presentaba algunos problemas que tenían que ser corregidos, tal vez en base a un mal entendimiento de la libertad cristiana. La influencia judaizante con las distinciones que hacían entre grupos de gentes podía llevar a la gente a hacer acepción de personas. Podía llevar que no, yo solo oro por los del centro, porque esos sí son. Yo por los de la derecha, ni por los que están al lado de la pared, no oro. Estaban habiendo acepción de personas al momento de pedirle al Señor por la congregación. De ahí que Pablo recuerde a Timoteo la universalidad de la oración por todos los hombres. Dice Pablo a Timoteo, de igual manera la libertad cristiana no es pretexto para vivir una vida licenciosa ni permisiva, por cuya razón el apóstol Pablo establece en el versículo 11 que pide a los hombres que oren en todo momento con manos santas, y ya vamos a mirar eso. La vida cristiana no me permite acercarme al Señor sabiendo que estoy en problemas con mi hermano. La vida cristiana no me permite acercarme al Señor sabiendo que no honro, ni respeto, ni amo a mi esposa. La vida cristiana no es seguir y presentarnos ante el Señor y portarnos de la peor manera con nuestra familia. Versículo 1. Y antes de esto, es importante que la iglesia tenga un ministerio equilibrado. Vemos en el capítulo 1 el énfasis en la enseñanza y vemos el capítulo 2 el énfasis en la oración. En las congregaciones es importante que se tenga un ministerio equilibrado entre la palabra de Dios y la oración. Pablo instruye a la iglesia y la oración inspira a obedecer la palabra de Dios. La iglesia que tiene abundancia en enseñanza bíblica, pero poca oración, tendrá mucha luz, pero poco calor. En el apartaestudio donde vivimos tenemos mucha luz, pero poco calor. Podemos ver, pero nos toca ponernos 3-4 sábanas para dormir. Hay mucha luz, pero poco calor. Y así puede pasar con una congregación que se enfoca solo en la palabra de Dios y deja a un lado la oración. Ahora, al contrario también es lo mismo, el otro extremo, una congregación que tiene mucha oración, mucho entusiasmo religioso, pero muy poca enseñanza de la palabra. Esta puede producir mucho fuego en un grupo de personas, pero poco celo por conocer la palabra de Dios. En los campamentos lo que más me acuerdo son de las fogatas, y lo chévere de estar en una fogata es que uno está cerquita y siente el calor, pero vete a un kilómetro solo en la oscuridad sin la fogata, no sientes el calor, ves, pero no sabes para dónde coger. Así pasa con una iglesia que solo se dedica a la oración, a una parte religiosa de animar a las personas, exacerbar sus sentimientos, pero sin conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan, exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones y peticiones de acciones de gracia por todos los hombres. Aló. Exhorto, Pablo anima a Timoteo a hacer algo que en este caso es una exhortación y un ánimo que tiene que ver con algo prioritario. Exhorto, te animo ante todo, o sea, antes que hagas cualquier cosa, a la oración. La oración es y será vital y prioritaria para la vida en la iglesia local. Una congregación sin oración es una congregación que no vive. Es la verdad. Ante todo, que se hagan rogativas, acciones y peticiones de oración. Pablo anima a Timoteo y utiliza este modismo griego de primera importancia. Pablo usa cuatro palabras diferentes para hablarnos de la oración. La primera palabra es rogativas. Rogativas significa una ferviente súplica que nos da la idea de una oración insistente, intencional, que refleja que hay una necesidad, que le falta algo. En un creyente, en un seguidor de Jesús, debe estar reflejada esta rogativa, esta súplica. Un corazón que siente como suyo la salvación de los perdidos. Que siente cuando no tiene a su familiar aquí. Que ora. En la oración y en la súplica ferviente debemos tener un corazón dispuesto que anime a orar por otros, al perdido, al que no está en los caminos de Cristo. Esta es una oración importante, esta es una rogativa importante. La segunda palabra es la oración, que significa presentar una necesidad a Dios, la cual no se le hace a un hombre nunca. A Dios le pedimos aquello que Él solo puede hacer, aquello que no es posible para el hombre. Vemos un ejemplo en esta oración dirigiéndose cuando Jesús oraba en el Getsemaní. Busquemos Marcos 14, 32 al 36. Un ejemplo de oración, suplicando, pidiendo al Señor el seguir su voluntad. Marcos 14, 32 al 36. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y él dio un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase él aquella hora. Y le decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vemos el ejemplo del Señor, yendo al Señor, no a los hombres, sí, mostrando que estaba mal, uno puede estar mal, pero no iba al hombre, iba al Señor, y en una actitud de ruego, de postración, de humillación, se postraba ante el Señor y le pedía, Señor, es difícil, haga tu voluntad. Vemos un ejemplo de la oración acá. Cristo dirigiéndose cuando oraba en el Getsemaní. Abba Padre, le decía, papito, para ti todo es posible. Señor, tú lo puedes hacer. Señor, ayuda a mi hijo. Señor, ayuda a mi esposa. Señor, que mi familia conozca a Cristo. Tú, para ti todas las cosas son posibles. Vemos en Filipenses 12, 5, 2, 5 al 11, si me ayudan a buscarlo, Filipenses 2, 5 al 11, la actitud que tiene Jesús luego de orar. Y Pablo la resalta en Filipenses 2, 5 al 11 diciendo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble y toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Perdón. Mejor me voy con el micrófono. Pues yo te las cambio. Listo. Sigo aquí mientras hay unos ajustes técnicos. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa es una actitud de oración. Esa es una actitud de oración que no se enfoca en que Dios cumpla sus necesidades, que se enfoca en que el Señor haga su voluntad, sabiendo que todo es posible para el Señor. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Al recordar esta historia, cuando empecé a armar este sermón, me encontré con la siguiente frase sobre la oración, que la utilizó uno de las personas que más me gusta leer, Charles Spurgeon, refiriéndose a la misma. La oración es el delgado nervio que mueve el músculo poderoso del brazo de Dios. La tercera palabra que vemos es la petición. Esencialmente es intercesión. Es un término que habla de hablar a favor de otro. Es entrar directamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Pablo se pide que no se llegue a la cita con Dios solo para pedirle. Él dice que vayamos con rogativas, con oraciones y con acciones de gracias. No solamente nos acercamos al Señor para orar y decirle: Señor, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito y necesito. No nos acercamos al Señor así. Pablo anima a que la persona que se acerca al Señor le reconozca: hay necesidades, sí, pero también hay acciones de gracia. Si oramos solo para satisfacer nuestras necesidades, en verdad estamos teniendo un punto muy bajo de lo que es la oración. Las palabras siguientes, acciones de gracias. Pablo anima a Timoteo que también debemos rendir en nuestras oraciones gratitud por los favores que Dios nos brinda. Esta es una oración especial en la reunión pública como congregación y en la vida privada. Cuando se ora con confianza a Dios, se le da a Dios gracias por las peticiones que han sido presentadas y esperamos la respuesta de Dios, convencidos que su respuesta vendrá sin falta. Hay mucha necesidad en la congregación. No hay iglesia perfecta, no hay la iglesia que no necesite nada. Dependemos de la gracia del Señor y esperamos en su tiempo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque para ti todas las cosas son posibles, le decía Jesús al Señor. En el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. El versículo 1 termina diciendo que el alcance de la oración es a favor de toda la humanidad. No nos podemos centrar en orar solo por el que me cae bien. Debemos orar por todos, porque el alcance de la oración es para todo el mundo. Debemos orar. Alguien decía ayer, ojalá, estudiando lo que estamos estudiando, que toda Colombia llegue a conocer el nombre de Cristo. ¿Y por qué no? Para Dios todas las cosas son posibles. En el versículo 2 agrega que debemos orar por los reyes y por todos los gobernantes, en este caso todas nuestras autoridades, desde nuestro coordinador en un empleo hasta el presidente. Las autoridades en tiempos de Pablo eran perseguidores de los cristianos. Se pone en práctica la enseñanza del Sermón del Monte, Mateo 5, 44 al 45. Por favor, lo podemos buscar. Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, decía Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por ellos. La oración por las autoridades expresa la obediencia cristiana al gobierno humano que Dios establece. En Romanos 13:1 Dios dice, sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. ¿Por qué y para qué debemos orar? La siguiente diapositiva, ¿por qué y para qué debemos orar? La primera razón la encontramos en el versículo 3 de Primera de Timoteo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. La primera razón de por qué debemos orar por nuestros gobernantes, por todos los hombres, es esa: porque al Señor le agrada. Y como seguidores de Cristo buscamos hacer lo que le agrada al Señor. Las consecuencias de un buen gobierno será poder vivir en una vida en devoción a Dios, que permite la práctica del culto y de las virtudes cristianas. Una vida honesta, decorosa, con leyes que controlan la inmoralidad en todo el amplio sentido de la palabra. Lastimosamente, nuestros últimos gobiernos cada vez más van en contra de la palabra de Dios. Pero no estamos llamados a juzgar. No estamos llamados a decir que este prometió y no hizo, que este es un mentiroso, que este. Estamos llamados a, Señor, oro por mi presidente, oro por el alcalde, oro por mi coordinador, que sean tomando decisiones que agraden con tu voluntad. Es triste ver creyentes que en sus perfiles de Facebook, en sus cuentas, empiezan a hacer proselitismo político a favor y en contra de alguien. No, hermanos. No estamos llamados a eso, estamos llamados a orar, no estamos llamados a juzgar las decisiones de las autoridades que Dios puso por cabezas de nosotros. Sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que en Él han sido establecidas. Dios quiere que tengamos paz y tranquilidad. Paz en la carta de Pablo tiene un trasfondo antiguo, antiguo testamentario. No solo es la ausencia de guerra, sino prosperidad física y espiritual. En una carta, en la tercera cuarta de Juan, vemos que le escribe a su querido amigo Gallo y le dice, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo lo que hagas y tengas buena salud. Esa debería ser la oración de un creyente hacia otro creyente, que en todo lo que hagas, hermano, te vaya bien y que tengas buena salud, porque con salud complicada es complicado muchas cosas. La paz se evidencia en enfrentar circunstancias adversas pacíficamente, con calma y tranquilidad, sin permitir que algo nos cause inquietud. Paz es el estado de estar completo, de modo que nada nos hace falta. Cuando Dios da paz, hace que su pueblo la pase bien en todos los sentidos. Sí, están aprobando el aborto, están aprobando la homosexualidad, ya hay más de 21 niños adoptados por dos hombres y por dos mujeres. Sí, la situación está dura, pero Dios nos llama a orar y a mantener la paz, porque Él está al control. Oremos por nuestros gobernantes para que Dios les dé sabiduría al tomar decisiones que cambian la voluntad del Señor. También se nos pide orar para tener una vida piadosa, digna. El resultado de una vida honesta, es decir, que no se le da lugar a la perversidad, sino como escribe Juan Calvino, se promueve la decencia y la moderación, que nos conozcan, que el gobierno de nuestra nación nos conozca como seguidores de Cristo, decentes, respetuosos de nuestras autoridades y moderados a la hora de dar una opinión. Versículo 3 y 4 nos da la segunda razón, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La oración por todos los hombres, además de ser una buena práctica, es del agrado de Dios. Juan Calvino comenta esto: por bueno, Pablo indica que lo que es propio y lícito, puesto que la voluntad de Dios es la norma para los que tenemos que regular todos nuestros deberes. Pablo demuestra que orar por nuestros gobernantes es recto, es agradable. Pablo demuestra que orar por los que no han conocido de Cristo es recto y es agradable. ¿Por qué le agrada a Dios que oremos por los hombres, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, el cual quiere, versículo 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si tú has venido por primera vez, ese es el deseo de Dios para tu vida, que tú llegues al conocimiento de la verdad y que esa verdad te lleve a tener una relación con el Señor, porque Él quiere que conozcan la verdad. Dios no quiere que todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y la oración nuestra es pedirle a Dios que provea la manera en que todos los pueblos, sin faltar uno, oigan el mensaje del Evangelio. Pablo escribe en la carta a los Colosenses en lo siguiente, segunda de Colosenses 4, 2 al 4, busquémoslo por favor, Colosenses 2 al 4. Pablo escribe y dice, Colosenses 4, 2 al 4, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Tengan la mente alerta, dando gracias a Dios, oren también por los que están llevando el Evangelio a otros. Oremos por Federico y Milena, oremos por Elvira, oremos por la familia Tayupanda y por todos los misioneros que de nuestras congregaciones van a otras tierras, para que Dios les abra la puerta y les indique la forma de hablar. Esa es la oración que agrada al Señor. En la carta de Efesios 6, 19 al 20, por favor busquémoslo, Efesios 6, 19 al 20, Pablo también se dirige a la iglesia en Éfeso, animándolos en esta oración, Efesios 6, 19 a 20, y por mí, dice la oración, oren también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debemos orar por las personas que salen a evangelizar, por las personas que dicen, hoy voy a compartirle el curso vida a un hermano. Oro por ti, para que el Señor te dé las palabras, para que el Señor abra la puerta y hables con denuedo de su palabra. Esta es otra razón por la que Dios quiere que hablemos. Y Pablo hablaba del Evangelio, decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente y también al griego. La exclusión o el beneficio de la salvación es por la obra de Cristo. Dios no excluye a nadie, dio la vida por todos en la cruz. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, decía Jesús en Juan 36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Dios desea que todos los hombres lleguen a la verdad. Dios desea que todos los hombres crean en la verdad que es Cristo, el único camino que conduce a Dios, que te puede dar una verdadera vida y te asegura una vida junto eterna a Dios. Si tú has venido por primera vez, esa es la verdad que predicamos, que la verdad está en Cristo, que el único camino para llegar al Señor es Jesús, y que la vida, la verdadera vida, la vida eterna, se encuentra en Cristo. Romanos 8:32, Jesús refiriéndose a sus discípulos o a sus seguidores judíos, les decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Más adelante en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. El mismo ánimo que da Pablo a Timoteo de orar por toda la humanidad coincide con la oración que realiza Jesús. Miremos Juan 17:3. En la oración, una de las oraciones finales que hace Jesús acabando su ministerio ante el Padre, hace una petición muy, pero muy bonita, muy amorosa, muy de un seguidor de Jesús. Nos deja una gran marca en este versículo. Juan 17:3, orándole al Señor, le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pidámosle al Señor que nuestros allegados, que las personas por las que oramos, conozcan la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que no me vean a mí, que te conozcan a ti y a Cristo. ¿Por qué? Vemos en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, la oración está basada en la verdad evangélica, fundamental, de que Cristo fue 100% Dios y 100% hombre. Él puede representar a Dios y puede representar al hombre perfectamente. No hay otro mediador. No hay otro mediador, ni ser humano, ni angélico. Solo Cristo, solo el Hijo de Dios te da la salvación. ¿Quieres conocer la verdad? Ve a Cristo. Deja tu vida y ve a Cristo. Las razones que sostiene la oración intercesora por la salvación de los hombres son las siguientes. Porque hay un único Dios. Porque el amor de Dios es igual para todos. Y leemos acá arriba en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda jamás y tenga vida eterna. Dios te amó tanto que dio a su Hijo, 100% hombre, para que cargara tus pecados, llevara la cruz y sufriera el castigo que Dios te había imputado a ti. ¿Decides poner tu confianza en Cristo? Jesús, por ser Dios, es un mediador universal. Es el mediador perfecto para nuestra relación con Dios. Busquemos por favor Hebreos 12:24. El primer párrafo nos da una afirmación de lo que digo, una confirmación de lo que digo. Hebreos 12:24. Dice Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Dios estableció un nuevo pacto entre nosotros y Él. Y es que por medio de Cristo podemos llegar a tener una relación con Él. Jesús es el único mediador. No tus obras, no los santos que crea el hombre, no las falsas filosofías, no los hombres más estudiosos del mundo. No, solo Cristo. Nuestro sumo sacerdote. Jesús es un mediador que por su humanidad es capaz de compadecerse de las debilidades del hombre. Busquemos Hebreos 4:15, atrasito. Hebreos 4:15 dice, y no hay, Hebreos 4:15 dice, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él comprende nuestras debilidades, Él enfrentó todas y cada una de nuestras pruebas, pero sin embargo Él nunca pecó. Por eso se hace el mediador perfecto, porque en su humanidad nunca pecó, porque era el único que podía presentarse ante Cristo como mediador y decir, ¡hey, Señor! Él confió en mi obra, yo medio por Él, y Jesús intercede por nosotros. ¡Qué gran ánimo nos da Jesús al interceder por otros y decir, Señor, que la obra de Cristo se vea reflejada en la vida de los que no te conocen! Jesús media por nosotros, intercedamos por nuestros hermanos, el cual, versículo 6, siendo Dios, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él dio su vida, primera de Timoteo 6 en la Nueva Traducción Viviente dice, Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento perfecto. Si tú vienes por primera vez hoy, justo hoy es el momento perfecto. Hoy es el día para que puedas escuchar a Cristo. No hagas oídos sordos. Por eso hablo duro para que me escuche. Siendo Dios y hombre, pudo ofrendar su vida para rescatar al hombre de su condición de pecado. Siendo Dios y hombre, su sacrificio fue propicio a Dios, quien demandaba un precio justo. La paga del pecado es muerte, y era la demanda de Dios ante tu pecado, muerte. Pero Jesús fue propicio a ti, se puso en tu lugar y murió con la más cruenta muerte. Esta verdad evangélica ha sido testificada a su debido tiempo, y Pablo ha sido nombrado heraldo y apóstol de este evangelio. Esta verdad se sigue nombrando ahora. En la cruz Dios provee el precio absoluto y necesario para pagar el rescate por todos. Esta sustitución es vista en dos maneras, es potencial, o sea, se ofrece para todos. Es la sustitución que Cristo tomó el pecado del mundo, de cada uno de los habitantes de esta tierra. Cristo cargó su pecado, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. La salvación es para todos, pero también esta sustitución de Cristo por ponerse en tu lugar es virtual, o sea, que es posible que se alcance o realice porque reúne las características precisas de un sustituto perfecto, sin mancha, sin pecado, a cambio de tu vida. Es la obra que Cristo sustituye en función, en este caso, a la muerte del pecador. Donde tú tenías que estar, Cristo estuvo. Y lo hizo por amor al Señor, y lo hizo por amor a ti. ¿Por qué no confiar en una obra que depende totalmente del Señor? Marcos 10:45, por favor, busquémoslo. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la función del Señor, de la que está hablando Pablo en 1 Timoteo 2:6, que el Hijo del Hombre vino a dar su vida por muchos para ser intermediario ante Dios y poder restaurar nuestra relación. Colosenses 2:13 dice: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida abundante junto con Cristo, quien nos ha perdonado todos los pecados. En Cristo hay perdón, en Cristo hay redención, en Cristo hay gracia. Acéptala, confía en la obra de Cristo. Dios envió a su Hijo en el tiempo oportuno. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando Dios cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés. Dios dio testimonio de su Hijo. Y ahora, en estos últimos días, dicen Hebreos 2:1-2a, Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? De Cristo. Hoy Dios te habla por medio de Cristo. No te habla por medio de un hombre, no te habla por medio de una experiencia, te habla por medio de Cristo. Conócele a Él, búscalo en su palabra. Dios solo habla a través de Cristo. Dios manifestó su salvación y deseo de la salvación de nosotros. Miremos 1 Juan 4:10. Dice 1 Juan 4:10, mostrando una vez más cómo Dios muestra su amor por medio de Cristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Qué gran ejemplo es Cristo! ¡Qué gran persona es Cristo! ¡Qué gran ejemplo para el creyente es Cristo! Al dar el primer paso, nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. ¡Qué gran amor mostró esta esposa con su esposo durante 24 años! Siendo paciente, cuidándole amorosamente y orando para que en el momento, en el tiempo justo, Él reconociera a Cristo. Dice 2 Corintios 6:2, en la versión Dios habla hoy, en el porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé, y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Si estás aquí, la primera, la segunda, la tercera vez, Dios te escucha. Puedes dirigirte a Él, decirle: Señor, está complicada mi situación, ayúdame. El Señor te ayudará, el Señor te salvará, si decides poner tu confianza en Él. Ahora es el día de la salvación. Hoy tienes una oportunidad más de vida. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar hoy en la tarde. Hoy es el momento justo para que pongas tu confianza en Jesús. Versículo 7, y terminando con el versículo 7 y el versículo 8. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. Pablo, dentro de la exhortación, dentro del ánimo que le da a Timoteo para que se lo transmita a la congregación, dice: para esto fui constituido. Pablo fue constituido predicador. Este es un oficio que es uno de los medios que Dios estableció para que su evangelio fuese conocido. El predicador es portador de un mensaje, y este mensaje es el que predica y vive. ¿Y cómo irán?, decía en Romanos, si no hay quien les predique. ¡Qué bueno llevar el evangelio al otro! ¡Qué bueno orar por otro! ¡Qué bueno vivir una vida que otros lleguen a mirar a Cristo! Como dice en Mateo 5:16, que vean nuestras buenas obras para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Este esposo debió ver algo en su esposa, que con amor oraba con él, y que en sus últimos momentos de su vida, en el tiempo oportuno para él, llevó a glorificar a Dios. Pablo, Dios lo constituyó como predicador. El Señor le dice a Ananías en Hechos 9:15, le dice: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Debemos orar porque Dios levante predicadores, personas que enseñen a otros a seguir a Cristo. También Pablo nos anima a esto. Su interés supremo era llevar el mensaje único, el evangelio que Cristo le había entregado. Miremos Gálatas 1:11-12. Pablo les dice a la iglesia en Gálatas que para esto fue llamado. Él les dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino fue por revelación de Jesucristo. Mira, yo no te hablo por lo que yo sé o me lo enseñó otra persona, sino porque el mismo Dios en su palabra me ha mostrado quién es Cristo. Cree en el Señor, búscalo en su palabra, ve a Cristo. Pablo fue constituido apóstol, fue enviado por Cristo mismo para este ministerio, junto con los otros 11. Pablo se considera como el último, el que llegó ahí, como que dicen, entró ahí de, como dicen en el billar de tastas, entró y Dios lo llamó a él, Cristo se presentó a él para que lo llevara, para que llevara su mensaje. Plenamente investido con la autoridad de Cristo, Pablo fue enviado como misionero con una avanzada estratégica. Pablo buscaba los lugares donde no se había todavía predicado el evangelio de Cristo. ¿Buscas en tu casa donde no le has hablado a tu hermano? Búscalo. Tu misión puede estar en el cuarto de al lado con tus padres. Tu misión puede estar en el pupitre de al lado con tus compañeros. Tu misión puede estar al lado del puesto de trabajo de tu otro compañero. Busca el lugar como Pablo lo hacía. Pablo fue constituido también maestro. Esto es un maestro, la palabra que utilizan acá en griego es didascalos, un experto en didáctica que manejaba una metodología de enseñanza. Pablo, como Jesús, fue un maestro que se esforzaba por comunicar la verdad. Por eso él decía: lo que yo les digo es verdad, no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. La palabra de Dios no es mentira, es útil para redarguir. Y terminando, les hago esta pregunta, hermanos: ¿están donde quieren que Dios esté? ¿Estás tú donde quieres que Dios esté? Pablo tenía un propósito, y tener un propósito nos ayuda a saber cómo desarrollar nuestro ministerio. Yo soy creyente, pero soy seguidor de Jesús. Yo no me quedo aquí mientras Jesús hace todo. Yo voy con Jesús, aprendo del Señor y hago lo que el Señor me manda. ¿Estás donde Dios quiere que estés en este momento? Saber cuál es el propósito de mi vida aumenta mi potencial, porque evito ocuparme en cosas que no debo. Y eso lo enseñamos a los adolescentes. Le dijo: ocúpate en la lectura, le decía Pablo a Timoteo. Sé ejemplo. Tener un propósito en la vida nos ayuda a no distraernos con este mundo. Los apóstoles establecieron prioridades. Nosotros debemos establecer prioridades. Finalizando dice: quiero pues, en el versículo 8, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En otra versión dice: así pues quiero que los hombres en todas partes eleven sus manos a Dios con pureza y corazón, sin enojos ni discusiones. Pablo también hace una referencia final enfocada a los hombres, los que se paran a orar dentro de la congregación, los que ministran, los que están al frente de un micrófono orando al Señor y les da ciertas indicaciones. Quiero que los hombres en todas partes oren, Les decimos a los jóvenes de 12 a 14 años, no seas un cristiano del domingo, no ores los domingos, ora en todas partes. No sé un cristiano de domingos, no hay un cristiano de domingos, hay un cristiano que ora en todas partes, que eleve sus manos a Dios. Levantar las manos a Dios era una costumbre hebrea, esto hay que tenerlo claro. Pablo acude a su tradición frente a lo que Dios enseñaba a los judíos. Vemos en el Salmo 28.2 el salmista diciendo, escucha mi oración, dice en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 28.2, que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo lugar. Era una acción que hacían los judíos en el templo o cerca al templo, levantar las manos hacia su santo lugar. Era una metáfora lo que estaba diciendo Pablo acá. No era una orden de alzar las manos, era una metáfora, trayendo una ilustración de lo que se hacía antes. Tenemos que entender que en el contexto al que Pablo le estaba hablando había judíos que sabían cómo era ir al Señor y orar. Esta es una metáfora de acción. Habla de una vida santa, limpia, pura, para que sean contestadas las oraciones. Una vida santa es el requisito para que una oración sea contestada. El Señor pide santidad, mis hermanos. El Señor pide que nos presentemos limpios y el Señor da la herramienta para presentarnos limpios. Primera de Juan 1:9. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Esto es serio. Isaías 1:15 al 16 dice, cuando levanten manos para orar, dice el Señor, no miraré, aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quiten su pecado de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Ese es el ánimo que día a día el Señor nos hace. Airaos, pero no pequéis, les decía Pablo a los efesios, no se ponga el sol sobre su enojo. Y en el Efesios 4:27 le decían, ni den cabida al diablo. Algo con lo que oramos con Eliana es que el diablo no esté dentro de nuestro apartaestudio, sino que esté fuera. No démosle cabida al diablo, hermano. Si hay discusiones, arreglémoslas. Si hay confrontaciones, arreglémoslas. Si hay conflictos, agreguémoslas. Porque Dios no va a escuchar tu oración. Esto es serio. Esto es serio, hermanos. Podemos pedir perdón. A veces cuesta. Pero podemos hacerlo. El problema no es que me enoje, porque Pablo le decía a los efesios airados, pues Dios nos creó a su imagen y semejanza, lo cual significa que sabemos por qué nos enojamos, que tenemos la emoción, que a veces estamos bravos, pero también tenemos la capacidad de tomar decisiones y decir, estoy bravo contigo, sí, pero no te voy a insultar, no voy a contestarte. Nuestros enojos son una puerta para que Satanás entre en nuestras vidas para hacer de las suyas. La primera evidencia de que Satanás está entrando es que hay contiendas entre hermanos. Oremos porque tengamos una buena comunión, para que Dios nos guarde de tener problemas con los hermanos. Lo que quiso decir Pablo en estos 8 versículos es que lo más importante es orar por todos los hombres, especialmente por los que influyen en la vida del pueblo, los gobernantes, para vivir en paz y en tranquilidad, para proclamar el Evangelio sin obstáculos, porque Dios desea que todos se salven. Para ello se necesita una vida santa, limpia, sin enojos, sin pleitos, para que nuestras oraciones sean oídas. Que el Señor nos ayude a presentarnos en sacrificio santo, agradable al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque pueden haber problemas, pueden haber fallas técnicas, puede hacer que el propósito de terminar antes se nos alargue 10, 15 minutos más. Y así es la vida, Señor, hay problemas, hay cosas, pero confiamos, Padre, en que si nos presentamos limpios, santos delante de ti, podemos ponerte nuestras peticiones. Hay tanto, Señor, de lo que necesitamos por ti, hay tanto que nos necesitamos. Ayúdanos, Señor, con nuestras autoridades. Ayuda a que los que no conocen de ti te conozcan, que conozcan a tu Hijo, el único mediador entre tú y nosotros. Ayúdanos a presentarnos en manos, con manos santas, limpias. Y si hay un problema con un hermano, Señor, que tú nos des la sabiduría para resolver el conflicto. Tú quieres que vivamos una vida conforme a tu voluntad y esto te agrada, Padre. Ayúdanos. Sin ti no podemos. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén.